Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Una buena tarde a todos nuestros radioescuchas y un lunes más, un lunes de mujeres aquí en su programa Punto Diverso. Les saluda Lorena y muy bien acompañada de... De Bernie, ¿cómo están? Muy buenas tardes aquí en su programa Punto Diverso, como nos estaba diciendo Lore. Y esta tarde, para cumplir mi promesa del miércoles, vamos a hablar sobre los cambios del nuevo proyecto de reforma al Código Civil, que es un proyecto que ha tenido bastante polémica por muchas razones. Y la razón más fuerte ha sido por el tema de la unión de hecho como el quinto estado civil en el Ecuador. ¿Qué te parece, Lore? Bueno, es un avance muy, muy grande el que podamos o se pueda ya pues legalizar la unión de hecho para generar pues estabilidad en todos los aspectos, no solamente en el aspecto legal. Desde mi punto, pues también la estabilidad emocional es muy importante dentro de la familia. Sí, y bueno, comentarles un poquito cómo ha sido la historia de la unión de hecho en el Ecuador. La unión de hecho en el Ecuador no nace en el 2008, ni nace con esta nueva reforma, ni nace con lo que pasó en septiembre. La unión de hecho en el Ecuador nace en 1800, me parece que 83, 84, cuando existe el concubinato. Entonces, esta institución de la unión de hecho fue creada para proteger a las parejas que no se estaban casando. Lo que ustedes seguramente habrán escuchado es que tengo un compromiso, es que tengo otro compromiso, es que ya se hizo de otro compromiso. Esas eran uniones de hecho. Entonces, el aparataje jurídico, el Estado, no solamente el ecuatoriano, sino todos los estados, ingeniaron una protección legal, una protección jurídica para las parejas que no accedían al matrimonio porque no querían o porque no podían, pero que vivían juntas y que de esas convivencias se originaban ciertos derechos y ciertas obligaciones. Temas, por ejemplo, con respecto a sus hijos, temas con respecto a las afiliaciones del IES, a los beneficios del IES, y también temas con respecto a la sociedad de bienes. Entonces, así se creó el concubinato, que luego se llamaría unión de hecho. Bueno, una consulta. Cuando se crea esto, la unión de hecho, en aquella época, ¿cuál era el limitante? Dijiste... por algunas situaciones en particular, ¿cuáles eran que bueno, hoy en día tal vez se quieran mantener, pero cuáles eran las que impedían en ese momento el realizar la unión de hecho? Bueno, antes, básicamente, la unión de hecho se crearon porque las personas no podían casarse, por ejemplo, porque después, cuando se instauró el divorcio, las parejas divorciadas no podían casarse o tenían que hacer ciertos trámites especiales y no los hacían, pero convivían con otras personas. Y antes del 2008, las uniones de hecho solamente eran para parejas de distinto sexo. Esa era como que una de las limitantes. En el 2008, en la Constitución del 2008, se estableció en el artículo 67 que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, pero que la unión de hecho es la unión entre dos personas libres de vínculo matrimonial, según establezca o según los requisitos que establezca la ley. Y claro, el Código Civil establece que los requisitos son que esta unión tiene que ser monogámica, es decir, solamente entre dos personas, que tiene que tener al menos 2 años de vigencia, y bueno, que es un hecho, ¿no? Que no requiere ningún tipo de acto jurídico para hacerse. Sin embargo, las parejas de la diversidad sexual y de género, si bien estaban dentro de esta reforma de la Constitución, les era muy complicado acceder a los beneficios. Entonces, ¿qué hicimos, digamos? Se empezaron a solemnizar las uniones de hecho en la notaría. Entonces uno se acerca a la notaría, uno puede ir a la notaría y decir que requiere solemnizar su unión de hecho. Y en principio el notario debería solemnizarlas. Sin embargo, hemos visto en este tiempo que no lo hemos logrado, que no se ha logrado solemnizar la unión de hecho de algunas parejas por ser de la diversidad sexual. Entonces, aunque existe este avance que ahora es un estado civil, otro avance es que ya no requiere de los 2 años para solemnizarse, aún así hay muchos conflictos que están atrás de la unión de hecho de las personas de la diversidad sexual y de género que no se resuelven con esta reforma y que seguramente no se van a resolver sino hasta cuando en verdad las personas que tienen parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que los heterosexuales, y eso sucederá solamente con la aprobación del matrimonio civil igualitario. Tú, Lore, estábamos conversando que desde la parte psicológica también afecta no poder tener una relación, digamos un vínculo jurídico entre la pareja. Cuéntanos un poquito más de eso. Como te mencionaba, el no generar esta estabilidad no solamente pues abarca o afecta este aspecto legal, pues yo no puedo desempeñarme, no puedo desenvolverme porque la sociedad así lo está limitando, entonces sí causa una alteración pues personal, puede generar ansiedad, inclusive puede caer en rasgos, en síntomas depresivos, yéndonos a un extremo muy muy alto. Y pues también consideramos, como la vez, el tema de la semana anterior, también puede crear conflictos inclusive en la pareja, porque recuerda que crea conflictos a nivel familiar, a nivel social, y puede pues esto crear roces en las personas. Y también pensar que en esta unión, de hecho, a veces existen bienes y esos bienes están a nombre de uno o a nombre de otra persona. Y si no se logra solemnizar o no se logra poner en un papel que esos bienes pertenecen a ambas personas, puede suceder que también exista un conflicto por temas, digamos, económicos entre la pareja, ¿no es cierto? O que en temas de separación, que ya de por sí es un proceso muy complicado, las parejas tengan que además enfrentarse a tener que dividir los bienes de forma, digamos, voluntaria, porque no existiría ningún acto que permita que la coerción de la otra pareja por enriquecerse ilícitamente, por ejemplo. Tú nos comentabas que, bueno, antes se podían presentar y pues el juez, en este caso, el notario es aquel que solemnizaba la unión de hecho. Pero tú que ya te has manejado en este tema, ¿con qué situaciones te has encontrado? Bueno, creo que la principal situación es el miedo de las personas a ir a donde el notario y que el notario les diga que no. Entonces, claro, a veces en el Cantón Quito, en Guayaquil, en Cuenca, es un poco más fácil porque hay muchas notarías. Pero, por ejemplo, pensemos en, no sé, en El Empalme, pensemos en Milagro, pensemos en esos que son muy lejanos, que solamente hay un notario o máximo dos en todo el cantón. Esos notarios no realizan unión de hecho y las personas se quedan en desprotección. Entonces, creo que uno de los miedos más grandes es que acercarse a la notaría y sentirse discriminados. Entonces buscan de una o de otra forma un apoyo, y por ejemplo pueden encontrar en organizaciones LGBT que ayudan y que acompañan en el proceso. Otra cosa que he encontrado es mucho desconocimiento por parte de los notarios, no solamente de temas de género, o sea, no solamente de lo que significa ser gay, de lo que significa ser lesbiana, sino de que hemos encontrado desconocimiento legal, es decir, que no saben si es que tienen o no tienen que hacer la unión de hecho, que no saben en qué ley ampararse a pesar de que esté en la Constitución, que no saben cómo redactar. Hemos encontrado también que existe muchas diferencias entre los requisitos que piden cada una de las notarías. En algunos casos te piden petición de abogado, en otros casos te piden minuta, en otros casos solo te piden dos testigos, en otros casos te piden la partida de, por ejemplo, si es el caso de una persona divorciada, te piden la partida de divorcio, en otros solo la cédula. O sea, cada notaría varía en sus requisitos. También varían los costos, porque si bien es cierto que el Consejo de la Judicatura ha regulado las notarías con respecto a los costos, ciertas notarías te piden requisitos específicos, por ejemplo, que hagas una declaración personal de que vives con esa persona, que la otra persona también haga la declaración y que luego juntos se solemnice la unión de hecho. Entonces, por lo tanto, son como tres actos que al final terminan sumando como $250. En otras notarías no lo hacen como solemnización, sino como protocolización, y cuesta solamente $20. O sea, así se ve que la ignorancia, o sea, que no está regulado en una línea tal que todos los notarios tengan la obligación de hacerlo. Creo que el Consejo de la Judicatura ha hecho muchos aportes con respecto a esto y ha obligado de cierta forma a los notarios a efectuar la solemnización de la unión de hecho. Ha emitido varias resoluciones, varias cartas llamándoles, instándoles a respetar a las personas de la diversidad sexual y de género, pero la verdad me parece que todavía es un camino muy, muy largo. Y otra cosa es que, claro, como la unión de hecho queda en el ámbito privado, de todas maneras, o sea, queda, la escritura solo queda en la notaría y en el poder de las personas, todavía existe mucha desprotección porque las personas permanecen como solteros. porque no es obligatorio, a pesar de que ahora sea un estado civil, no es obligatorio que se registren las cédulas. Es decir, tú tienes que ir, acercarte con tu escritura de solemnización de unión de hecho al registro civil. Y si tú no lo haces, no pasa nada igual. Entonces, o sea, igual tienes los mismos derechos. Uh-huh. Entonces, todavía existen este tipo como de vacíos jurídicos que no permiten que las personas, digamos, ejerzan sus derechos de la forma en la que deberían, ¿no? Vamos a una canción. Vamos a la canción de Swing Original Monks, que se llama Grita Pregonero. Grita pregonero, grita pregonero, grita pregonero, grita pregonero. Seguimos con Punto Diverso, su programa donde estamos viendo los puntos diferentes de vista con respecto a muchos temas. Y esta tarde estamos hablando sobre la unión de hecho y estamos hablando además sobre los cambios de la nueva ley de reforma al Código Civil que se está tratando, bueno, que ya se trató en la Asamblea, que se aprobó en la Asamblea y que está esperando el veto presidencial. Y estábamos hablando justamente de cuáles son los defectos jurídicos de tener una unión de hecho, pero también hay que ver los efectos psicológicos de tener o no tener una unión de hecho. Por ejemplo, estábamos con Lore conversando que no solamente tenemos que establecer una terapia o un conflicto con respecto a la persona, sino con respecto también a la pareja, ¿no es cierto? Entonces la Lore nos va a explicar un poquito más de esto. Más que a la persona o a la pareja, yo lo que te comentaba era que debemos enfocarnos en que solo todos estos cambios legales o estos impedimentos legales no solamente deberían abordarse o deberíamos observarlo para la persona o que pertenece a la comunidad, sino deberíamos observar que es una problemática pues que debemos iniciar sensibilizando, educando al entorno. Mencionaste tú, nos hemos encontrado con muchos notarios que no conocen, entonces sería importante también dar ese paso como parte de la población, pues en educar e iniciar un proceso, no solamente enfocarnos desde el aspecto psicológico, enfocarse en la dificultad que presenta la persona, sino sería importante por qué hay este rechazo, por qué, entonces sí sería bueno un abordaje, como lo hace de alguna manera estos cambios legales, debería también pensarse en una sensibilización, inclusive abordando desde el aspecto psicológico, cómo la psicología puede ayudar a generar cambios, no solamente estos cambios legales que tú mencionabas, sino a mejorar, a depurar todas estas personas pues que les cuesta de alguna manera aceptar a la homosexualidad o la condición como algo normal, como debe de ser. Sí, bueno, es cierto lo que la Lore dice y también creo que es cierto que este tipo de avances jurídicos, lo que digamos la cosa más importante de estos avances jurídicos son la educación y poner el tema de la diversidad sexual en la palestra de la opinión pública, que es muy importante. Por ejemplo, creo que es importante que los notarios con esto también empiecen a ver su obligación de actuar como funcionarios públicos y no como personas con un pensamiento o con un sesgo con respecto a las diversidades sexuales y de género. También es importante que con esto los funcionarios públicos en general actúen como tal. También me parece que una de las debilidades más grandes que tiene la unión de hecho es que muchas personas piensan que la unión de hecho solo es para los LGBT. Y no es verdad. La unión de hecho, las personas que más unión de hecho tienen son las personas heterosexuales, porque obviamente más parejas heterosexuales, o al menos son más visibles. Y como les digo a ustedes, queridos oyentes, todo lo que escuchan que son, es que me hice un compromiso, es que luego me hice de otro compromiso, y luego me separé y me volví a hacer de otro compromiso. Esos compromisos son las uniones de hecho. Y creo que esto, encontrar una forma para proteger a estas parejas que están en unión de hecho, que son convivientes, que no tienen un vínculo jurídico, no importa que seas heterosexual o que seas homosexual, o sea, estos avances lo que hacen es proteger estos vínculos que son propios de la sociedad, o sea, que no siempre las parejas van a querer casarse. En el supuesto que el matrimonio civil se apruebe en el Ecuador para las parejas homosexuales, eso no quiere decir que todas vamos a correr a casarnos. Seguramente algunas sí iremos corriendo, pero otras no, y esas otras también requieren protección. Y es muy importante, y lo que queremos conseguir con este programa, así como plantearles un poco las razones de la unión de hecho, cuáles son las diferencias con el matrimonio, cuáles son las desventajas, las debilidades, es que ustedes aprovechen la coyuntura, queridos oyentes, con respecto a la reforma a la ley del registro civil, perdón, a la ley, al Código Civil, y además aprovechen a investigar, aprovechen a leer un poco más sobre los reportajes, a que sigan este proceso ciudadano que no solamente corresponde a las diversidades sexuales y de género, sino que este proyecto de ley tiene muchos otros cambios, tiene cambios que tienen que ver con las capitulaciones, tiene cambios que tienen que ver con las formas de divorcio, y que son importantes para la sociedad, ¿no? El tema civil, antes del Código Civil, imagínate, Laura, que antes el Código Civil era más importante que la Constitución. más o menos como desde el 2008 la Constitución se vuelve como más fuerte. Pero antes los abogados decían, no, si el Código Civil dice, no importa lo que diga la Constitución. Tomando en cuenta lo que mencionaste, hacemos una invitación a educarnos, y no solamente en el aspecto legal, en todos los aspectos. El radio escuchas que pues tú en este momento, aunque tú no estés en la decisión pues de iniciar una unión de hecho, como mencionaba Bernarda, de contraer matrimonio, pues edúcate sobre el tema, porque a raíz o alrededor de todo esto surgen ideas también, ideas que de alguna manera limitan, como el hecho de que escuchaba esta semana de que no, es que si es que se aprueba algún tipo de ley con respecto a la comunidad, pues la gente se preocupa y se asusta cuando no debería hacerlo. Entonces es necesario educarnos y compartir. Y también pues quería invitarles a todas las personas que requieran este apoyo legal, psicológico y médico, pues a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden que estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno, y el número telefónico es el 2544-337, y estamos pues gustosos de apoyarte en cualquier proceso. Y además también de solventar cualquier duda, ¿no? Si es que tienen cualquier duda con respecto a este tema o a otros temas legales o psicológicos, también pueden acudir a la fundación, porque la idea precisamente de este espacio comunitario es que ustedes puedan a través de cosas lúdicas, de cineforos, de atención personalizada, aprender un poquito más, sensibilizarse con respecto a temas de las poblaciones LGTBI y también con otros temas que son importantes como este. Nos vamos con nuestra segunda canción, que es de Liners, y es del grupo de Liners, y se llama Te Esperaré Por Ti. Oh, regresamos con nuestro programa Punto Diverso y bueno, vamos a hacer una retroalimentación, ¿te parece? Sobre todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Hemos hablado sobre la unión de hecho. Ya nos queda muy claro que pues la unión de hecho no nace, no es un tema que actualmente se propone y nace, sino es un apoyo, sí, para las personas pues que no podían acceder al matrimonio. Es un apoyo legal para las personas que no pueden acceder al matrimonio, pero que, como tú mencionabas, no se parece en nada pues al matrimonio, todas las garantías que tiene el matrimonio. Sí, eso justo lo que dice la Laura, que son instituciones que no se pueden ni siquiera comparar, o sea, que las personas que hemos hecho estudios con respecto a esto, no podemos ni siquiera comparar el matrimonio con la unión de hecho. Y nos parece que este tipo de avances son fundamentales y son importantes, pero no porque otorgan derechos que no nos corresponden o cosas así, o porque sean para la comunidad, ni nada, sino que nos parece importante porque ponen en la palestra de la opinión pública temas de la diversidad sexual y de género, y porque permite el pleno ejercicio de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género de una forma, bueno, más plena, valga la redundancia. Y queremos... Les invitamos a seguir pues compartiendo día lunes a lunes el espacio de mujeres aquí en Punto Diverso. Y bueno, creo que con eso nos vamos esta tarde. Les invitamos nuevamente a educarse, a leer sobre los avances y a seguir con este proceso, digamos a seguir el proceso de la nueva ley de reforma al Código Civil. Y nos vemos el día lunes. Nos vemos, se despide de ustedes Lorena y Bernie.